antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estas son las novedades del nuevo thriller de M. Night Shyamalan. La sangre joven de Hollywood se tomará el próximo proyecto del director de clásicos como El Sexto Sentido y Señales, entre otras. La cinta, de la cual se sabe poco y nada de su trama, está prevista para estrenarla en julio de 2021. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.